El de los ciudadanos japoneses secuestrados por agentes norcoreanos hace décadas es el más urgente, ya que las víctimas y sus familiares son personas mayores. Hinan dijo que la ONU, Japón y Corea del Sur deberían trabajar juntos para garantizar que la población, especialmente la más joven, sea consciente de esta situación y que no se puede permitir que caiga en el olvido. Según el gobierno japonés, al menos 17 de los ciudadanos del país fueron secuestrados por Corea del Norte en las décadas de 1970 y 1980. 5 de ellos regresaron a Japón tras una cumbre bilateral celebrada en 2002. Los otros 12 siguen en paradero desconocido. Este es el servicio en español de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Seguimos con más información. La siguiente noticia fue publicada el 25 de octubre. Un informe del gobierno de Japón revela que los suicidios de jóvenes continuaron siendo altos el año pasado. Según el gobierno, se necesitan medidas detalladas para prevenir los suicidios de jóvenes en el país. El libro blanco anual sobre la prevención del suicidio fue aprobado en una reunión del gabinete el viernes. En el documento se señala que 20.320 personas se quitaron la vida en Japón el año pasado. La cifra se redujo en 1.517 con respecto al año anterior. El informe analiza en detalle los suicidios de jóvenes durante la última década. Indica que el número de personas entre 15 y 29 años que se quitaron la vida se ha mantenido alto. Y desde el año 2020, cuando comenzó la pandemia de coronavirus, ha superado el umbral de los 3.000. El documento también señala que 15 niños de primaria, 163 de secundaria básica y 351 de secundaria superior se suicidaron el año pasado. La cifra combinada de 529 es la más alta desde 1980, fecha desde la cual se tienen estadísticas comparables. Se dice que los problemas relacionados con la escuela constituyeron la mayor proporción de las razones y motivos tras los suicidios de estudiantes, seguidos por problemas de salud y familiares. El gobierno planea fortalecer la coordinación entre las escuelas y sus consejeros, así como brindar servicios de asesoramiento a través de redes sociales y líneas de teléfono. La siguiente noticia fue publicada el 27 de octubre. Durante una cumbre con los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, instó a cooperar para promover un Indo-Pacífico libre y abierto. La mandataria asistió el domingo a la cumbre entre Japón y la ASEAN en su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo la semana pasada. Takaichi destacó que Japón y la ASEAN han forjado una relación de larga data como socios de confianza con estrechos vínculos a través de una cooperación bilateral amplia. Expresó su deseo de seguir impulsando la colaboración para fortalecer y hacer más prósperas a ambas partes. Japón y el bloque regional confirmaron que aumentarán la cooperación para la seguridad nacional a través de un marco que ofrezca equipamientos de defensa y otros materiales a países con ideas afines. La asociación acogió con agrado el esfuerzo de Japón por promover a través de la iniciativa la cooperación en lugar de la división y la confrontación. Los participantes de la reunión adoptaron una declaración conjunta en la que destacan la importancia del orden internacional basado en el imperio de la ley. La siguiente noticia fue publicada el 27 de octubre. El índice de referencia Nikkei de 225 acciones seleccionadas de la Bolsa de Valores de Tokio superó por primera vez los 50.000 puntos y alcanzó su máximo histórico durante la sesión matutina del lunes. Las órdenes de compra inundaron el mercado desde la apertura a medida que disminuyeron las preocupaciones sobre un posible empeoramiento de la fricción comercial entre Estados Unidos y China. Y aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Muchas gracias por su atención.